Data del vino. En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Amado, es abrir urgentemente ese espumante porque se está calentando. Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Amado? Disculpame, pero lo primero que hablé fue del espumante. Vamos a ver cómo suena. Ah, oh, bien. Más o menos salió. Pero bueno, pero bien. El ruido año, a festejo. No tiene que hacer mucho ruido tampoco. Ahí está bien, ¿no? No tiene que hacer ruido en realidad. Estamos en épocas de brindis, ajá, hacemos el descorche de brindis. Sí. Y bueno, lo que vamos a degustar ahora es un espumante de la bodega Viña del Cerno, de un extra brut de método tradicional. Es 100% Chardonnay. Chardonnay. Sí, ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata la bodega. ¿Puede servir la copa al lado del micrófono ahí, así le sirve? ¿Puede ser? ¿Acá, para que haga ruido? Sí, claro, bueno, sí, ahí. A ver. A ver si se escucha. Primero vamos a golpear. Ahí, golpeamos, aunque no se hace todo esto, pero bueno. ¿Se escucha? Un poquito. Escucha. Qué rico eso. Bueno, va, bueno, no sé, porque yo no lo probé, pero... No está bueno. Yo decía, porque si no se calienta, viste, Amado. Exactamente, vos lo dijiste, se calienta. Puede ser que acá hay que hacer el brindis de fin de año con este espumante. Obviamente. El agradecimiento a Juan Pablo Iolini, sí, por el espumante de la bodega Viña del Cerno. Y también un abrazo grande a Juan Pablo Iolini, que estuvo por aquí hace un tiempo, ¿no? Sí, estuvo con nosotros. Un colega y un compañero de mi promoción. Sí. Tiene su negocio pasando la plaza al lado de casa. Exactamente. Mm. Y después una picada que también fue gentileza de Farmhouse, la acercó Juan Pablo Iolini. Ajá. Están 44, 20 y 21. Sí. Y como siempre, para cerrar el año, un agradecimiento especial a toda la familia Caljo, sí, claro, de Martín, sí, Chef, que, sí, hoy tenemos empanadas. Todo el año estuvo con nosotros. Todo el año. Quisieron venir hoy, pero ¿por qué no vinieron? Sí, porque con esta época de pedidos están saturados, están trabajando mucho y no hay quien pueda hacerse un espacio porque tienen que cumplir con sus clientes. Bueno, Martín Chef, un abrazo, Salim, grande para él, a para Martín, todos. A Matías, a todos. A gracias, Adrián, porque además yo no vengo todos los viernes. Uh-huh. Justo la emboscaste hoy. ¿No? No, pero los viernes que vengo la paso tan bien con lo que comemos, con lo que bebemos. Y lo disfrutan tanto. Sí. Mira, ahora esto va a quedar retratado, Pablito, mira, en una foto que vamos a subir a Twitter. A Twitter. Bueno, un abrazo grande para toda la gente de Martín Chef y para todos aquellos que nos han acompañado durante 2017. Sí. Aquí en este espacio de los viernes con el señor Pablito Amado, con el señor Guillermo Martino, que no puede ser de otra manera. Último programa del año. ¿Dónde está? Brilla por su sabemos, pero aunque no lo veamos, Martino siempre Martino siempre está, sí, exactamente. Pero usted sí está, Turquito, querido. Estoy primero para comentar lo que estamos degustando, sí, lo que vamos a comenzar a probar. Perdón, usted va a hacer, sí, recomendaciones para la fiesta, sí, ¿no? Sí, obviamente. Me parece muy bien, me parece olvidate, perfecto. Ahí tengo espumante, blanco, tengo una consulta, sí, además metele, que esto tendría que hacer fuera de aire, pero no, sí, tenés, dale, nada en el baúl ahí, una cajita, como me olvidé de hacerte el pedido para el año nuevo. No, pero ¿cuándo te vas, vos? Nada, mañana. Ya está. Estamos muy sobre, claro. Salud, Pablo. Salud. Vamos a brindar. Sabés que te vi y me acordé. Qué barbaridad. Bueno, a ver, contanos, a ver. Bueno, esto es lo que estamos. Salud. Salud. El silencio es salud. Ah, sí, pero qué rico. ¿Te gusta? Es exquisito, Pablo. Le falta frío. Hoy tenemos el mini periodista también que nos vuelve a acompañar como el ¿cómo se llama pasado, el mini periodista? ¿Cómo se llama usted? Octavio. Claro, Octavio, exactamente, sí. No hay colonia, no hay clases, así. No, no hay nada. Bueno, no hay nada. Y no. Lo que estamos probando, aunque ya la temperatura tendría que estar un poquito más fría, por eso tu apuro de abrirlo, sí, sí, que era el mismo que el mío cuando yo llegué a la radio. Hielo no se le puede poner, ¿no? Se le puede, pero lo aguás. Yo no sería muy amante de eso, pero bueno, no importa. Después de la otra vez que hablamos con el vino con soda, que un propio enólogo dijo que el vino con soda va como trompada, entonces ya es cualquier cosa para el gusto de cada uno, que no me parece mal. Bueno, esto es un 100% Chardonnay. Ustedes pueden apreciar en vista un color amarillo. Perdón, no lo puedo apreciar ahora porque ya tomé. Ah, ya me te lo tomaste, otra vez, bueno. Toma a ver qué puedo apreciar. Toma que ya está servido en esta copa. Gracias. Por favor, faltaba más. Decía que en vista tiene un color amarillo pálido, brillante, casi agua. ¿Eh? Sí, no sé verdad, si lo pueden. Es verdad. Lo sí, pueden muy apreciar. Tenue. Exactamente. En aroma en nariz, tiene frutos cítricos, un pomelo, se le puede apreciar. Si ustedes olfan, ¿olfan? Con la debida... ¿Se llama olfan? Sí, mirá. Con la debida... ¿olfatea no se le dice? Profesionalidad. Sí, sí, sí, y, sí. En boca es suave, tiene burbujas muy finas. Sí, sí. Finamente gasificada. Así que, bueno, nada. Exquisito. Es un espumante muy rico, a un precio de 300 pesos aproximadamente, el sugerido. Y es para disfrutarlo y agradecer a la bodega. ¿Cómo se llama, dijiste? ¿El Cerno? Viña El Cerno. Viña es una bodega que está en Maipú, en Coquimbito. Uh-huh. Está desde el año 1996. Sí. Y es una bodega familiar. Tiene varias líneas de producciones. Tiene la línea Premium, la línea El Cerno Gran Reserva, Utopía, y después tiene dos líneas jóvenes que se llaman Guaina, Corazón de Roble, y después esta que estamos probando, que es la de espumantes, que tienen un extra brut especial y un dulce. Los enólogos, si no se modificaron, siguen siendo Ramón López y Pedro Martínez, y la verdad es una bodega digna de probar para los que no conocen o están buscando novedades y bodegas que no sean demasiado conocidas o comerciales. Uh-huh. Esta bodega es recomendable altamente, y sobre todo este espumante que estamos probando. Bueno, perfecto. Muy rico, muy rico. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿No viste que sí, me gustó? Sí, me gustó, vi. Sí. ¿A vos te gustó, Marisa? No tomé todavía. Bueno, pero en nariz. Dale que se calienta. ¿En nariz? Dale que ya se calienta. Deja el mate y metele al espumante. No, subí. Está bueno, está bueno. La verdad que está bueno, Pinotti. Marisa. Arrugó la gañata. Vino tinto, chicos. ¿No te gustó? No. Es muy rico esto, muy rico. Es rico, che. Es un muy rico espumante. Bueno, enseguida Amado nos hace un balance del año. Dale. De lo que ha sido Data del Vino y demás. Y todo lo que ha organizado el Turco Amado, por y supuesto. Lo que se viene. Junto a Guillermo en el 2017. Lo que se viene también. Pero disfrutemos este momento, Amado. Porque vos estás con el futuro, con lo que viene y demás. Pero disfrutá el momento también. ¿A vos sí, te parece, sí, Pablo? Sí, sí. Sí, mientras disfruto el momento. Qué bueno está el blog del Diario El Día. Lo estuve leyendo el otro día. La verdad que está muy bueno el blog que tenés allí en el te Diario agradezco, Día, Pablo. Data del Vino. Data del Vino se llama el blog, exactamente. Bueno, enseguida eso y además recomendaciones para las fiestas. Sí, olvídate que tenemos varias. Perfecto. Tenemos. Bueno, ahora hay noticias con la señorita Marisa Figini y seguimos en Cisteros con Data del Vino, con el señor Pablo Amado y con el señor Octavio Amado aquí en Cisteros. Bueno, Amado, muy rico el espumante. Está bueno, ¿viste? Sí, está bueno también. ¿Por dónde querés empezar, Amado, vos? Por lo bueno tuyo. Yo quiero comenzar primero con noticias que tienen que ver con el mundo del vino, por lo menos para que la gente esté informada, bueno, a grandes rasgos, de lo que sucede en el sector de la industria vitivinícola. Sí. Habíamos comentado que el INB no iba a dar, no iba a hacer un diagnóstico de estimación de uva hasta el 21 de febrero. Esto obviamente, ¿por qué? Porque los bodegueros y los productores especulan, según el INB, con el valor de la uva, entonces decidieron no hacerlo en diciembre y sí pasarlo para el 21 de febrero. Lógicamente que las voces de todos los sectores que producen el vino se mostraron disconformes, porque esto ya se venía haciendo desde el año 94, pero ahora con esta decisión solamente la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan es la única entidad que está de acuerdo con esta decisión del INB. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué están en contra de los sanjuaninos? Porque los sanjuaninos comienzan con la cosecha antes que los mendocinos. Entonces, obviamente la producción puede ser mayor o menor de acuerdo a las condiciones o distintos factores que pueden llegar a producirse para la elaboración final de la uva. Por eso es que el INB decidió postergarlo hasta el 21 de febrero. ¿Mm? Así que bueno, nunca vas a encontrar conformes a todos. Siempre no, a va todo, a haber alguna no. voz de conformidad. Sí, la cerveza aumentó, ¿no? Le metieron un aumento a la cerveza. Sí, le metieron un aumento a la cerveza, pero al artesanal... al final no, porque entendieron que son pymes y que hay muchas familias que viven de eso y que sería un golpe al bolsillo. Ajá. Importante para los mismos productores de cerveza. Sí. Está bien, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en varias oportunidades, que producir vino no es lo mismo que la cerveza por una cuestión, primero del tema de la salud, que el vino está dentro del Código Alimentario Nacional. Ah. Y segundo, que para producir vino tenés que comprar viñedos, claro. toda la parte agrícola, sí, que en la cerveza no. Así que, bueno, nada, un poco eso es lo que estábamos charlando, que no la cerveza, sí la industrial va a tener este... La industrial sí tiene aumento. Tiene aumento. Bueno, bien. Eso se va a sentir en el bolsillo, cuando vaya... Y la gaseosa lo mismo. Sí, sí, bueno, se siente en todos lados. Sí, se siente en todos lados. Ya en el transporte la semana que viene. Pero ni hablar. La nafta, chicos, aumenta. Bueno. Llenan el tanque hoy. Eso. Hay que llenar el tanque hoy, si no tenés efectivo, llenalo hoy. Sí, porque a partir del 1 de enero ya con tarjeta no podés. Pero en el Automóvil Club y en las grandes empresas petroleras me parece que no, creo que son los pequeños distribuidores. Distribuidores de. Ahora le voy a buscar la noticia. Pero me parece que es así. Pero lo que decía Vivi del tema del combustible es un tema que yo escribí, una noticia que escribí en el blog del diario El Día y que tiene que ver con el aumento del vino. Precisamente por eso. Porque el aumento de transporte es el aumento de todo. Todo, exactamente. Y como el paro de transporte te complica todo también. Todo. Así que se va a sentir también en el incremento del precio final del vino por el tema, entre otras cosas, del transporte. Uh-huh. Por el flete, viste, bueno, todo. Sí, claro. La mar en coche. Bueno. El balance de data del vino del año, Amado, ha sido realmente muy bueno, ¿no? Sí, sí. No, pero data del vino en cuanto a lo que ha sido el tema de organización. Sí. No digo solamente de acá, ¿no? No. Digo, ha sido muy bueno en cuanto a lo que ha sido lo organizativo, con la feria del 0% Malbec, la feria de los espumantes que hace siempre ahora a fin de año. El otro show que hiciste. El otro día estuve con. ¿Con quién? ¿Con Frenkel? Exactamente. Me está jodiendo. No, con Frenkel, nada. No. Con Hernán, exactamente, con mi tocayo. Sí, con mi tocayo, sí. Ah, sí, sí. Me dijo en los premios, es verdad. Sí, por ahí. Galena, sí. Un abrazo de paso para Claudio Romero López, le mando, Sí, allí ese día justamente estuve con Hernán. ¿Estás haciendo la bicicleta blanca, no? Me parece que no. No lo quiero confirmar. Un abrazo, no pude estar y fue la primera después de 25.000 ediciones que no pude estar presente. Bueno, pero estuve con Hernán ese día, charlándolo. Y aquella organización extraordinaria que hicieron cuando lo trajeron a Frenkel, esta fusión de lo que son los artistas con el vino, claro. con la feria de vinos, que también son artistas, claramente, sí. Aquellos tipos que están en la cuestión, ¿no? Sí, ya lo enumeraste vos, en realidad. Data del Vino este año innovó con ferias que salen de lo común, que son originales, como la de 0% Malbec. La del Vineyard and Rock en el Teatro Ópera, que el año que viene se va a hacer la segunda edición, lo mismo que la de 0% Malbec, y la ya tradicional Espumantes en la Plata, que fue la cuarta edición. Tenemos varias propuestas para el año que viene, ampliarla, sobre todo en lo que es Vineyard and Rock, con Hernán Slotnik, colega, periodista del rock. Así que puede surgir novedades importantes para el 2018 para el Vineyard and Rock, de la segunda edición. Uh-huh. Ya tenemos más o menos apalabrado a dos artistas de renombre internacional. Sí. Y no queremos decirlo. Ahí está la foto de Gonzalo Mainoldi, si mal lo recuerdo, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Gonzalito? Sí. ¿A dónde? Pará, ¿en dónde? En la feria de ah, sí, sí, sí. Y de César Santoro. Sí, claro, sí, exactamente, sí. De los dos. Dos personajes a los que aprecio bastante. Sí. Bueno. Decía que el tema de la feria se viene bastante importante para el año que viene, en el 2018, y no quiero dejar de resaltar, se cumplió un año, en noviembre, la creación de la Asociación de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Cubre toda la provincia, estamos tratando de comenzar a abrir o hacer más pluralistas por una cuestión de tiempos y de que somos bastante novatos en el sentido de su fundación. A todos los sommeliers que componen y habitan la provincia de Buenos Aires, las estamos incorporando para que puedan ser partícipes de los beneficios que comienza a brindar la asociación. Este año abrimos el juego, vamos a armar la primera delegación de lo que es fuera de la Plata y del conurbano, uh-huh. Y es Mar del Plata. Así que Mar del Plata va a ser la primera delegación de la Asociación de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires, y allí, a medida que se vayan desarrollando las actividades, todos los asociados a la asociación. ¿Cuántos sommeliers hay en la Provincia de Buenos Aires, amado? Mirá la pregunta que te tiro, mirá cómo te tiré directo. Mirá, así. ¿Cuántos hay? Es muchísimo, ahora en estos tiempos es impresionante. Hay muchos, y hay muchos que están como desamparados, entre comillas, no están contenidos. Si vos hablás con ellos, cuando les comenté sobre esto que estoy hablando ahora, se sintieron muy contentos y era como un paraguas protector. Claro. Porque varios, ¿sabes lo que me dijeron? Sí, está buenísimo. Yo cuando estudié la carrera la hice y después terminé y después nada. Claro. Y queda en el aire. Bueno, Hernán, no es la idea. Hernán te preguntó hace un rato qué balance. El balance es súper positivo porque estás contando esto y además porque sí, claro. Por lo menos en La Plata, sí. Cada una de las muestras o presentaciones que ustedes hacen, la gente cada vez los conoce más, se acerca más. Sí. Yo sé que la reman mucho y sin embargo tienen mucho éxito. Sí, lo que pasa es que uno al estar el día a día y no te das cuenta. Claro. Entonces después, ahora cuando ustedes me hablan y me dicen esto, por ahí sí, después pongo la cabeza en remojo, sí. Y digo, pucha. Sobre todo hoy que hace 40 grados te conviene, claro. Además, todo tu pelo así, sí, ¿no? hay que mojarlo. ¿Sabes lo que ocurre? Yo me autoexijo, entonces creo que todo lo que hago no lo hago bien. Eso también es verdad. Puede ser. Entonces yo acepto y me gusta que me digan esto está mal para volver a corregirlo y para que las cosas salgan mejor. No, esto tenía un crecimiento extraordinario. Yo creo que Guillermo tuvo bastante que ver en esto. Más allá de las ausencias, ¿no? Más allá de esas ausencias, sí. Que es su característica en realidad. Sí, claro. Pobre Guille. Bueno, pero él siempre está. Sí, sí. Bueno, y después no me quiero dejar de olvidar también a alguien que me ayudó en las ferias como Octavio. Mariano Campaña. Sí, no, Mariano, sí, claro. Como, bueno, Hernán, colega que vos conocés también con el Vinayar en Rock, Slotnik, sí. Hernán Slotnik, ajá. Te mando un abrazo. Y bueno, y toda la gente que está atrás de toda la movida vitivinícola, que por lo menos cuando uno va a Buenos Aires y le decís que sos de La Plata, el comentario que te hacen es qué movida que hay allá con el tema del vino. Y es verdad. Ay, sí. Es verdad, porque el vino a medida que van pasando los años va creciendo y en lo personal lo que estoy tratando de inculcarle a la gente es que existen muchas cepas que no es el Malbec. Por eso fue el origen de la feria del 0% Malbec. Y que están muy buenas. Sí, están buenas, sí. ¿Esa cuándo van? ¿Cuándo la tenés pensado? Esa para junio, como para junio. El año pasado. Uh-huh. Sí. ¿Hasta va. Junio de acá? No, hasta junio. Hay otra feria de otra gente conocida, pero todavía no está la fecha. No, sí, claro, sí. Pero lo que es data del vino, en principio, en junio, después la del Vinayar estamos en septiembre y la de espumantes en noviembre. Ajá. Hay que ponerse de acuerdo con el resto de las otras personas que organizan eventos acá para no superponernos, porque La Plata es nos conocemos todos, y es una picardía hacer, claro, una feria con 20 días de diferencia o con 2 días de diferencia, como ocurrió este año con una que hice yo. Bien. ¿Enero y febrero hay algo? No, enero, acá en La Plata no. Bien. Puede llegar a surgir por ahí, no sería una mala alternativa organizar algo en febrero. Uh-huh. Con el calor, viste, blancos, espumantes. Lemon jam, rosado, mucho lemon jam. Y tragos. Y trago. La onda tragos viene a full, ¿eh? Sí. La onda tragos está pleno. Sí. Acá hemos tenido chicos que han. Sí, ahora, en estas últimas semanas. Sí. Preparado tragos que están muy buenos y que realmente es el momento y la época también, ¿no? Que acompaña, uh-huh, bastante a ese tipo de bebida. Bueno, a ver, vos le vas a recomendar algo a nosotros, a Mainoldi, por ejemplo, le vas a recomendar que está complicado porque dice que está con el tema de la nafta, la suba de la nafta. Dice, por favor, el tema de la nafta, y sí, bajen el transporte, y sí, y claro, que baje el dólar, ya está, ahora ya subió. Pero recomendale algo, para que pueda compartir y disfrutar en esta fiesta. Sí, Gonzalito, sí, está full. Bueno. Gonzalito y a otros oyentes, por supuesto. Sí, a todos los oyentes que tenemos. Pero este segmento, que ya es característico de Data del Vino, está dedicado a Gonzalo Mainoldi. Muy exactamente. Bueno, muy bien. Empecemos con un callado, un Sauvignon Blanc 2017 de la bodega Eduardo Vidal. ¿Callado? Callado, con sí. Y. Callado. Ajá. Es la etiqueta, ¿no? Del vino. Es un Sauvignon Blanc 2016. Ay, yo me ves para tomar en un, dale, callo, dale. En un callo. ¿Fuiste un callo alguna perdón, vez? Perdón, al callo, no, pues que Cuba. Estamos planificando nuestro viaje a Rusia con Hernán. Ah, muy bien. Nos vamos al Mundial. El yo me voy al Wine Rock, ya les voy anticipando a todos en abril. Es un poco más humilde, pero... Muy bien. Perdón que te corté, pero me acordé, porque pasa altura para estar en un callo. ¿Me pueden traer algún vino? Una islita del Caribe. Sí, sí, sí. Y me lo imagino en un callo, Hernán. ¿A Mainoli? A Mainoli también. Sí, sí. Y un vinito fresco. Qué lindo un vinito fresco así en un callo. ¿Un vino fresco o unos tragos armados? Sí. Todo que tenga alcohol es rico. ¿Eh? Siempre que sea bueno. Todo que tenga alcohol es rico, que esté bien preparado. Bueno, Gonza, podemos ir a un caldo. A un caldo. Bueno, un Be My Happy Lab se llama esta etiqueta. También. Ahí tenés. Be My Happy, ¿cómo? Sí, Be My Happy Lab, perdón. Ajá. Lab de amor. Sí. Y al revés. No, dale. Sí, sí, sí. De la bodega Animal Organic. Una bodega animal. Innecesario. Orgánica. Todo lo que está todo, pasando. Lo que puede el espumante Viña del Cerno. 180 pesos. Después un Vuelá Bonarda. Ay, sí, después de eso. Vuelá. Es el último programa, che, muchachos. No, pero que el espumante vuela, es de la vuela. Que son pasteles. Sí. Qué pedazo. Un Vuelá Bonarda 2017 de la bodega Piedra Negra. Sí. 210 pesos. 210 pesos. Una Mauta Absoluto. ¿Eso qué? Es un Cabernet Sauvignon 2017, de la bodega El Porvenir, un vino, sí, de altura. Pero Cabernet ahora da con estas temperaturas tan altas. Pero mirá que para el 31 no está anunciado el calor de hoy, ¿eh? Hernán, ajá, es lo que viene. ¿Cómo es la bodega? El Porvenir. Claro, sí, exactamente. Sí. No es de Herli, es de Cafayate. Gracias. Punto Débil, Petit Verdot 2014, de la bodega San Huberto, 215 pesos. Después, de la bodega Demonio Rojo, el mismo nombre, es un blend blanco, se llama Demonio Rojo, no demonio, del moño rojo. Sí, el monito. Exacto. 200, los blends son ricos, ¿eh? Son ricos. Y los blancos más todavía. Ajá. 220 pesos. Va anotando la gente, supongo que sí. Porque sí, porque está diciendo, sí, como todo, para que lo vayan anotando. Bueno, un Humberto Canale Old Vineyard Rosé de Pinot Noir. Ajá. Pinot Noir, está bien. Sí, señor. Sí. Rosado de Pinot Noir. Sí. De la bodega Humberto Canale. Eso congelado debe ser muy rico. 250. 250. Sí. O sea que si compro 3 son 750. Sí, sí. Así, no, que dice la cuenta. No, pero seguro que te hacen descuento. Que si viene para la matemática. ¿Compres? ¿Sí? 730. Sí, sí, sí, compras 3 ya. 3. Está cerca de la triple cifra. Está en la triple frontera. Sí. Tordos Malbec 2016 de la bodega Tordos Wines 270. 270 pesos. Sí, perdón, hablando de tordo, le mando un saludo al doctor Caravana. Al doctor Reverte. A tantos doctores que le tengo que mandar saludos, pero ya no me da. Al doctor Varés. Sí, al doctor Varés. Ah, claro, sí, doctor Varés. Listo, un abrazo para Diego. Exactamente. Sí. Todos los trenes, ¿no? Todos. Un amigo, gran jugador de fútbol. Sí, gran jugador de fútbol, sí. Mira, gran después, jugador también. Sí, bueno, después de sí. Rugby. Sí, de sí, rugby. De rugby. Claro. Marcelo Pelleretti, Signature Chardonnay 2016. De la bodega, obviamente, Marcelo Pelleretti Wines. 290 pesos. Es el que organiza el Wine Rock, del cual estoy invitado, por eso les digo. Ah, bien. ¿Dónde es el Wine Rock? En la bodega Monteviejo, en los viñedos, en el Valle de Uco. Ajá. Tocan, bueno, te cuento, pará. Sí, después me contás. Vamos a un espumante. Obviamente, el Viña del Cerno que estamos tomando. Muy rico. ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. Muy para bien. Redondear. Lo pueden encontrar 280, 290, 310, 320. Pedimos más o menos. Precio por ir un 250, lo sacamos, sí, Hernán. No estaría mal eso. En cuotas. En cuotas. Sí, apúrense porque ahora dos se lo sacan en abril. Ah, mira, otro dato. Confiado. Ajá. Un confiado Pinot Noir. Impresionante la cantidad que está ofreciendo hoy el señor Amado. No, si no tomas nota. Está recomendando, en realidad. Exacto. Qué alegría trae el vino, Hernán. Sí. Confiado Pinot Noir Blanco 2016 de la bodega Séptima. Vamos que llegas. 360 pesos. Un Cruzat Premier Especial Natur de la bodega Cruzat. Esto es un espumante. 320. Y para cerrar, ahí sí saltamos al doble. Un Russell Boer Gran Chardonnay 2016 de la bodega Russell Bauer, 620 pesos. ¿Y ya eso? ¿Perdón? 620 pesos. ¿Cuánto ¿Vos viene? ¿Qué preferís? Te hago una pregunta. Sí. Por ejemplo, comprarte dos Cruzat que salen 320 o un Russell Bauer que sale 620. Siempre prefiero la calidad en esa cuestión, pero no... No, como... no, pero está bien. No lo conozco igual. Están los dos de primera. Por eso, porque no lo puedo, o sea, no puedo preferir porque no los conozco, porque no los he tomado. Ah, bueno, te voy a invitar. Habitualmente a tomar. Prefiero, o sea, no tanto la cantidad. No, no, eso seguro. Sino la calidad, o por lo menos al principio. Claro, no sé, después, en todo, ¿no? En y todo. Después ya, después. En después, todo. Pero claro, sí. Yo creo que tenés que principio... comprar los dos. Entonces empezás con el de 600, bueno, claro, pero... y el segundo, el de 300, no, pero... total ya no te das tanto. Pero claro, pero el paladar al principio... El de 600. Tiene que... Claro, claro. Exactamente, sí. Sí, pero... En todo, sí, Amado, en todo. Sí, bueno, me parece muy bien. Coincidimos. Y está bien lo que decís vos, pero en realidad dentro de la industria del vino, lo más aconsejable es comenzar de lo más bajo e ir subiendo. Mira. Es que si vos querés olvidarte de lo más... bajo, sí. Entrar a lo mejor y después chao. Bien. Abusás de lo mejor y después lo peor ni te enterás. Fui bien popular. Por eso empezás con lenguaje. Lo más caro. Claro, pero no. No se empieza con lo más caro, se empieza con lo más barato. Y después el más caro ya después ni te das cuenta porque no, bueno, estás pero tampoco tirada en un rincón. Pará, Viviana, para un poco. Porque no, yo cuando hablo de probar de lo más barato a lo más caro, no es probar botellas enteras. No, botellas enteras no. Pero un poquitito como claro. En una feria y listo. Sí, ya para está. Mí cuando me dicen, ay, igual no garantiza. Pero fíjenme que estoy contenta tomando todo esto tan rico. Lo más caro no garantiza que sea lo mejor. Bueno, no. Amado, la verdad, un año extraordinario. Ponete los auriculares, por favor, que te voy a despedir así de esta manera. Te vamos a despedir aquí en Siesteros. ¿Vos conocés este tema o no? A ver. Por acá cantamos, Ya digo que le dedico este tema a mi amiga Alicia Casamiquera, y a toda la familia que le gusta mucho esta canción. Sangre, ¿la conoces? Que le sube y es capaz de desatarlo por. Esto es un chamamé. Padre. De los de Imaguaré. Escuche, a ver. Dale. La letra tiene que escuchar, Amado, ¿Puedo aplaudir? La entrada la letra, ¿no? Escuche, es muy sentido, chaval. Compadre, que tiene el vino que usted al tomar. Muy bueno. Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad. O sea que sin vino no pueden. Es buenísimo. Y es como si despertara la realidad. Compadre, piense un poquito qué va a pasar. Sí. Un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y salud, empieza Pablito. A hablar. Salud. Salud. Hablar de lo que más quiere que va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá. ¿Le gusta, Amado? Me encanta. Que me mi encanta. Pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Estas son cosas tuyas. Denle vino y vino bueno y ha de gritar su verdad y ha de cantar para el mundo. Su canto de libertad. Es el canto al vino de los de Imaguaré, un grupo buenísimo. Tradicional de la provincia de Corrientes. Que tomaba mucho, Bastante, sí. Le dedico la canción a Alicia Casamiquela y les pido mil disculpas porque le debo esta canción en un CD que se lo voy a dar ahora desde el año que viene. Fenómeno. Fenómeno. Sí. Ahora, yo me di cuenta del nivel de alcohol en sangre que ya tenemos, porque ninguno cantó ni una vocal. Fuimos la primera hora cantando. Yo me conozco toda la letra, sí. Pero no pudiste. No, tenía ganas de escucharlo, de sentirlo así, Viviana, como lo estoy sintiendo. Reconozco que es la primera vez que escucho este chamamé y me encanta. Igual. La letra, pero la letra es justa. Es posta, sí. Todo lo que nunca has escuchado está acá. Posta. Amado, un gusto como siempre, Lo mismo digo, felicidades para todos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en febrero. Y el agradecimiento siempre a Juan Pablo Belluno, que es el que me aguanta cuando le mando las cosas, los contactos para la. La vida del productor es de una ingratitud enorme. Y Guillermo, a Guillermo Martino, a todos, a ustedes, obviamente, a la gente de la radio que nos sigue bancando y nos sigue apoyando. A las autoridades, por eso. Yo te tiro letra. No. Te y a Juan Pablo, en realidad, para que me mande por mail el programa, que siempre es lo que lo jodo cuando terminamos de hacer el bloque. ¿Vos escuchás este programa de nuevo? No. Lo sigo escuchando después cuando me voy. Sí, obvio. Siempre los escucho a ustedes. Muy obviamente. Bien. Le mando un saludo a Luis Papagni, amigo mío. A Luis Papagni, un hermoso abrazo. Está acá por mí. Te aviso que está acá por mí. Sí, sí. Enorme abrazo para Luisito Papagni, Qué bien la estaba pasando anoche. Papagni me mandó, estaba en familia ahí. Estuve charlando con él. Le mando un gran abrazo. A Luis Papagni. Bueno, felicidades para todos y gracias. Y nos reencontramos el próximo año. Muy bien. Gracias. Pablo Amado, yo que llamo Martino, como siempre, aquí en Data del Vino, como cada viernes en Siesteros. Y dentro de poquito, Octavio Amado también, en algunos meses nomás, ya va a estar acá charlando acerca de la cata y demás. Saludá. Como Daer, que habla de la cata, ¿viste? 4 minutos para las 3:30 de la tarde. El último. ¿Vas a saludar? ¿Cuántos datos hiciste? 153. 153, hasta sí. Sí, salude usted, salude, Octavio. ¿A quién le va a mandar saludos a usted? ¿A quién? Dale. Le da vergüenza. Bueno, le da vergüenza, listo. Pobre chico. ¿Qué año que viene? Vergüenza, Octavio. Mandá un saludito a mamá. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama tu madre? Se olvidó el nombre de mamá. Mamá. Se llama. Chico, ¿cómo se llama? Mamá. Y claro, mamá. No me hace caso a mí, le hace caso a Hernán. Mamá. Lo que puede el vino. Gracias, Gracias. Un abrazo grande para Siesteros todos. Y hasta las 5 aquí en el aire de 100.3. 3 minutos para las 3:30 de la tarde. ¿Vos qué querías, Figenia, hace un rato? ¿Me dijiste? Llámame. Ah, ¿y por ahí? ¿Y qué sé yo? Pero no sé, me venís prometiendo hace un año, hermano. Yo ya no te creo nada. No sé, por ahí. ¿Vas a dar la sorpresita? Para las 3, no sé. Mira, yo te lo... Pero por favor, querida. Yo te lo voy a decir ahora. Sí. A vos, que te banco. Sí. Pero hace años que vengo remando. Sí. Para que Hernán... ¿De la sorpresita? Exactamente. Y vos venís lo más así, cuerpito gentil, porque te tomaste media botella de vino, a decirle, Hernán, ¿me das la sorpresita? Me lo digo, sí. Que cualquier micro te lleva, le dijiste sí. Es un buen remate, siempre ella tiene el remate. Estoy celosa. Siempre ella. ¿Y qué? Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola, de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.